Cuando Jesús reine sobre la tierra como rey por el milenio de mil años, la vida será muy diferente a lo que jamás hemos conocido. Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah vuelve a Apocalipsis, capítulo 20, que pinta un hermoso cuadro de esa vida, un tiempo de paz y prosperidad, santidad y adoración. De su serie Agentes del Apocalipsis, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con la conclusión de su mensaje, El Rey. Como saben, durante esta serie titulada Agentes del Apocalipsis, hemos estado dándole la oportunidad de imaginarse lo que va a tener lugar en el futuro, presentando las narraciones que hemos usado al principio de cada lección. Luego, he estado enseñando el pasaje bíblico en que se basa cada relato. Esta lección en particular es toda una tarea. Hay 12 cosas en cuanto al reino que quiero decirle. Nos las hemos arreglado para incluirlas todas en el tiempo disponible, pero, como sabe, eso significa que tenemos que movernos muy rápido. Espero que usted escuche con atención. Usted obtendrá una idea increíble de lo que Dios ha planeado para esta tierra durante el reinado de mil años, que conocemos como milenio. Esta es la edición de Momento Decisivo. Volveremos el próximo lunes para la lección final. Estaré enseñando sobre el juez, que es la 10ª lección de esta serie, Agentes del Apocalipsis. De nuevo, quiero recordarle que toda la enseñanza de este tiempo está disponible con todos los recursos que proveemos durante una serie. Esto incluye la guía de estudio, incluye las grabaciones en discos compactos, incluye el libro completo de 280 y más páginas, también una tabla en cuanto a la profecía que viene con la serie. La mejor manera de saber todo al respecto es visitar nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Puede recibir su libro simplemente ordenándolo, bien sea por teléfono o en nuestra página web. Los demás recursos también están disponibles para usted y en español, mediante los canales normales que tenemos aquí, en Momento Decisivo. Estamos muy agradecidos por su interés en lo que Dios tiene para decir en cuanto al futuro. Es maravilloso saber que todo esto se dirige hacia alguna parte y ver que lo que sucede en esta tierra cuando Jesucristo está en el trono, el rey David sea un vicerregente y los santos estén reinando en un tiempo de justicia y rectitud. Muchos tienen hambre de esos días, ¿verdad? Bien, tenemos que terminar eso. Al abrir nuestras Biblias de nuevo al libro de Apocalipsis, capítulo 20, y también muchos otros pasajes bíblicos, empecemos. Veamos más en cuanto a el Rey. Ser puesto en prisión. Apocalipsis 21 dice: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Puede imaginarse un mundo sin Satanás? Quiero decir, va a ser maravilloso simplemente tener un mundo en el que Cristo reina en justicia y en su trono, pero a Satanás se le dejará totalmente fuera de circulación y confinado al abismo insondable por todo el periodo milenial. Si no hubiera ninguna otra buena noticia en la Biblia respecto a todo este periodo, esas serían buenas noticias. ¿Cuántos saben que sería muy bueno si no tuviéramos que lidiar con Satanás? Quiero decir, yo estaría feliz por una semana, ¿verdad? Simplemente una semana, tal vez solo un día. Él es una fuente constante, constante de desafío, incluso para los que ya somos creyentes. Aquí tenemos un pensamiento interesante sobre este periodo de tiempo que muchos se sorprenden al oírlo. Y es que David va a tener una parte principal en el milenio. A este punto he titulado El gobierno de David. Voy a darles simplemente un versículo. Jeremías 39 dice que en este periodo que llamamos el milenio, servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré.

En aquel tiempo, Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Usted pregunta, ¿cuánta paz habrá en el milenio? Lea de nuevo ese pasaje. Egipto y los asirios y los judíos serán amigos. Van a trabajar juntos y no habrá ninguna hostilidad. Anteriormente en Isaías 2:4 se nos dice otra vez que y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. En el milenio no hay guerra. Simplemente la expectativa de eso me parece que merece un aleluya. No hay guerra. En séptimo lugar, va a haber gran prosperidad, la realización de la prosperidad. Salmo 72:7 dice, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Habrá situación laboral perfecta en el milenio. Los cambios ecológicos en la edad del reino producirán abundancia económica. No habrá escasez. Todos tendrán lo que necesitan y será un tiempo de prosperidad sin paralelo. Isaías 35:1 dice, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Un comentarista dice, el reino milenal no tendrá necesidad de misiones de rescate, programas de beneficencia pública, cupones de alimentos o agencias de auxilio. El mundo florecerá bajo la mano del Rey del Cielo. ¿Suena eso demasiado bueno para ser verdad? Eso se debe a que nunca ha habido algo parecido en toda la historia del mundo, pero es la promesa de Dios para el futuro. La Biblia también nos habla de la integración de la santidad en todo lo que hacemos. Isaías 4:3 dice, y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. El reino milenal será un reino santo. Como saben, esto no es lo que la mayoría de personas piensan en cuanto a la santidad. No es religiosidad que desdeña los esfuerzos terrenales. No quiere decir que todos vayamos a quedarnos sentados con nuestras manos plegadas y nunca participar en la vida. Lo que esto significa es que, como Dios, sujetaremos nuestras propias vidas en justicia, nos someteremos a Él. La verdadera santidad significa que nuestras cabezas, nuestras manos y nuestros corazones le pertenecen a Dios y todo nuestro deseo durante ese periodo, desde la parte más interna de nosotros hasta la parte más externa, será honrar al Dios que servimos y bendecir su nombre. La Biblia también dice que habrá la prolongación de la vida. Isaías 35:5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Como resultado de las pristinas condiciones del universo durante el reinado de mil años de Cristo, los seres humanos vivirán largo tiempo. Parecerá que el largo de la vida vuelve al de los que vivieron antes del diluvio, cuando los seres humanos vivían hasta los 900 años y más. Isaías 65:20 dice, no habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla. Más adelante dice que cuando uno tenga 100 años, será como si fuera un niño. La enfermedad quedará abolida. La crisis de la muerte la atravesarán solo los individuos incorregibles que se rebelen contra la ley del reino. Los peligros ordinarios de la vida física estarán bajo el control directo de aquel cuya voz hasta los vientos y la mar le obedecen. Alguien dice, pastor, pensé que iba a ser tiempo de gran santidad. ¿Por qué hay gente impía en el reino? Todo el que entra al milenio será justo. Todo el que entra en el milenio será salvado. Pero en ese periodo de mil años de tiempo habrá matrimonios y nacerán hijos y algunos de esos hijos se rebelarán contra sus padres durante ese tiempo y contra las cosas de Dios. Así que habrá una rebelión durante esa edad. Pero quiero decirles algo. No durará mucho porque aquel que está a cargo conocerá el pensamiento y las intenciones de todo corazón y aplicará justicia inmediata a cualquier cosa mala que haya. La Biblia dice que Él gobernará con vara de hierro. Apocalipsis 2, 27, 12, 5, 19, 15. Eso quiere decir que no habrá ninguna dilación en la justicia, ninguna espera prolongada por juicios, ni largas esperas para que se aplique la sentencia. Será justicia inmediata basada en el reino absolutamente santo del Rey Jesús. Durante ese tiempo, también habrá gran gozo. Así que tenemos la celebración del gozo. Habrá gozo en el milenio. Si usted piensa que tenemos a veces gozo en nuestros cultos de adoración y en los momentos emocionantes que tenemos como grupo de creyentes en el milenio, será una celebración tras otra. Isaías 35:10 dice, «Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido». Cuando Isaac Watts compuso la letra del himno que en español lleva como título «Al mundo paz nació Jesús», hace como 3 siglos, no se proponía que fuera un villancico, más bien, tenía el propósito de anunciar el gozo de la segunda venida de Cristo y su gobierno sobre el reino. Está bien leer la letra de este himno y entonarlo en Navidad, pero haríamos bien también al considerar lo que el autor estaba tratando de decir originalmente. Aquel que vino en Navidad finalmente volverá. La letra original del himno en inglés dice, «Gozo al mundo, el Señor viene, que la tierra reciba a su Rey». ¿Vino Jesús a Belén como Rey? Vino como un niño humilde nacido en un pesebre. Otros de los versos de la letra original dicen que ya no crezcan ni el pecado ni la tristeza. Él gobierna el mundo con verdad y gracia. Así que no se trata de un villancico. Es un canto en cuanto al milenio. Un día va a haber gozo absoluto en el mundo. El Dios Todopoderoso va a reinar y gobernar y no habrá tristeza, ni aflicción, ni muerte, ni enfermedad que interrumpa el gozo del pueblo de Dios durante ese tiempo. Será un tiempo de gozo sin paralelo. También durante el milenio habrá la centralización de la adoración de alguna manera como lo era en el Antiguo Testamento. No sé cómo todo esto va a realizarse, pero escuchen de nuevo las Escrituras, Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. También Miqueas 4:1. En el milenio, Jerusalén será el centro de adoración de todo el mundo. La adoración de Dios durante la era del milenio será más prolífica y más genuina que jamás lo ha sido en algún tiempo desde el huerto del Edén. Además, también la adoración será universal. El Señor dice en Isaías 66:23, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Isaías 2:3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Siempre pienso en eso cuando voy a Israel. Con certeza no es así ahora. Jerusalén con certeza no es el centro universal de la adoración cristiana. Es una especie de meca de las tres religiones que de alguna manera se centran ahí. Pero un día, de esa imponente ciudad que todavía no se le ha permitido ser la capital de Israel hasta ahora, de esa ciudad, se nos dice, vendrá esta increíble influencia de gozo y justicia debido al rey. ¿Piensa usted que quiere ir a Israel hoy? Durante el milenio, usted dará hasta la mano derecha para ir allá, debido a que en Jerusalén, en el templo, la Biblia dice, toda la gloria y honor será dada a Dios. La adoración se centrará de nuevo en el templo milenal. Y luego, el final, por supuesto. Este no es el fin de las cosas del reino, porque la Biblia nos dice que al final de los 1000 años, el reino de esta tierra va a ser entregado a Dios Padre y entonces será un reino eterno. No habrá cambio de marcha. Al fin del periodo milenal tiene lugar el juicio ante el gran trono blanco, por supuesto, pero el reino de este mundo llega a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Eso es lo que dice la Biblia, la continuación del reino. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Primera a los Corintios 15:24. Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. A la conclusión del milenio, el reino de Cristo continuará sin fin conforme el cielo viene a la tierra. Alguien pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el reino y el cielo? Ninguna diferencia real, excepto que el reino es los primeros 1000 años y entonces uno simplemente hace la transición al reino eterno del Dios Todopoderoso. La Biblia dice lo mismo al respecto, ¿verdad? Que vamos a servir con Él por toda la eternidad. Serviremos en su gobierno justo en la tierra bajo el Rey. Entonces un día serviremos con Él para siempre en su reino eterno. Ahora bien, amigas y amigos, todos nosotros, para ser francos, sabemos que tenemos muy hondo en nuestro corazón este hambre y deseo. Tal vez podamos decirlo de esta manera. Simplemente quisiéramos que las cosas fueran mejor. Vemos a nuestros hijos y nietos y pensamos lo que oigo por todas partes a donde voy. Si las cosas son difíciles ahora, ¿cómo van a ser para nuestros hijos y cómo van a ser para nuestros nietos? ¿En algún momento se harán las cosas bien? Quiero decirle que ese anhelo que hay en todos nosotros, ese deseo que hay en todos nosotros, esa hambre que tenemos todos porque las cosas se hagan bien, porque haya resolución, porque la utopía vuelva a la tierra, porque podamos relajarnos y apoyarnos en un gobierno que esté por encima de nosotros, eso nunca va a suceder en el país, en esta tierra, sino cuando Jesucristo regrese. Pero un día, Él va a volver y a establecer su reino en esta tierra. Y nosotros que le seguimos seremos observadores de primera mano y participantes en ese reino y veremos lo que debería haber sido y lo que fue el propósito de que sea antes de la tragedia de Génesis 3. Me entusiasma el hecho de que quiero ser parte de eso. No debido a algo que yo haya hecho. En ese sentido, no merezco ser parte de eso de ninguna manera. Tampoco usted. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores y que todos estamos lejos de la gloria de Dios. Pero la manera en que eso se hace es que el mismo Rey vino. Y la primera vez que vino, pagó con su sangre y su vida a fin de que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados. Él pagó por todo lo que hemos hecho y haremos y que atenta contra la santidad del Dios justo del cielo. Nos ofrece la oportunidad de llegar a ser hechos ciudadanos de su reino simplemente poniendo nuestra fe en Él. Y cuando usted es hecho ciudadano del reino del Rey, a la larga llega a reinar con el Rey cuando Él establece su reino terrenal en esta tierra. Pero más que eso, en el aquí y ahora, cuando usted le hace Rey de su vida, Él empieza a transformarlo de dentro para afuera. Y usted llega a ser, a su propia manera personal, más y más como los principios del reino de que hemos hablado hoy. Cuando el Rey está en su corazón, Él empieza a transformarlo en la persona que se supone que debe ser, la persona que muy adentro en su corazón tiene el anhelo del que hemos hablado y que en realidad quiere ser. ¿Usted? No quiere estar fuera de sincronía del Dios Todopoderoso. Y el Rey ha venido para resolver eso. Y si usted no conoce a este Rey maravilloso que quiere estar en su vida, si usted no conoce a este Rey, todo lo que tiene que hacer es decirle esto. Señor, hasta aquí yo he estado sentado en el trono de mi vida. Yo he estado tomando las decisiones, dictando todas las jugadas, muchas de las cuales no fueron muy buenas. Estoy cansado de tratar de hacerlo por cuenta propia. Y quiero que vengas a mi corazón. Quiero darte el trono de mi vida. Y quiero que tú te sientes en ese trono y seas el Rey de mi vida. Quiero que seas mi Salvador y mi Señor. Y Señor Dios, voy a someterme a ti y voy a seguirte. Y voy a hacer lo que me digas que haga porque sé que tú tienes el mejor interés en el corazón. Hoy hago este cambio. En realidad, convertirse en creyente es esto. Usted tiene su fe ahora mismo y si no conoce a Jesucristo, su fe es simplemente lo que usted puede hacer por cuenta propia. Y quiero decirle que jamás será suficiente ni para usted ni para mí, ni para nadie más, sin que importe cuánto nos esforcemos. Lo que hace cuando se convierte a Cristo es que transfiere su fe en usted mismo y la pone total y determinantemente en Jesucristo. Esto es lo que significa convertirse a Cristo. Decir, Señor Dios, perdona mis pecados. Soy un fracaso. Estoy tratando de alcanzarte en mi vida. Reconozco eso y quiero poner mi confianza y mi fe solo en ti. Y cuando usted transfiere su fe de usted mismo o de lo que sea en lo que confía y la pone en Jesucristo, usted se convierte en Cristo. Es hecho hijo o hija del Rey. Llega a ser ciudadano del reino. Es salvado. Nace de nuevo. Así que, si nunca ha tenido esa experiencia, espero que la tome hoy mismo y ponga a Cristo en control de su vida. El Señor Jesucristo es el Rey. Es el Rey ya, pero un día será Rey sobre toda la tierra cuando establezca su reinado. Hemos hablado de eso en estos últimos 2 días. Se llama el milenio, el reinado del Rey justo. Cuando volvamos el lunes, vamos a empezar la última lección de esta serie de 10 lecciones. Vamos a hablar de el juez. Los últimos capítulos del libro de Apocalipsis hablan de un tiempo cuando el Señor Dios se sentará en juicio sobre toda la tierra. Es muy aleccionador, pero también todo un reto. Y al final, una lección estimulante. Usted será juzgado por él, bien sea ahora, o será juzgado por él entonces. Usted tiene que tomar la decisión. Lo veremos el lunes. Que tenga un buen fin de semana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El Rey. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Agentes del Apocalipsis en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org. RG